Estos son los titulares del miércoles 26 de enero. Japón amplía el estado de semiemergencia para contener la propagación del coronavirus. Japón suspende una misión de ayuda a Tonga debido a la COVID-19. Científicos centran sus investigaciones en una vacuna contra la variante Omicron del coronavirus. Este boletín informativo de NHK World Japan les llega a la voz de Jesús Carlos Álvarez. El gobierno japonés ha ampliado el estado de semiemergencia para contener el coronavirus. Los contagios en todo el país están repuntando a un ritmo sin precedentes debido en gran parte a la variante Omicron. Las autoridades sanitarias confirmaron el martes más de 60.000 nuevos casos, un récord hasta la fecha. Un total de 444 personas están graves, 5 más que el día anterior. Más de la mitad de las 47 prefecturas de Japón han informado de números récord de contagio, entre ellas Tokio. A partir de jueves, el estado de semiemergencia afectará a otras 18 prefecturas, entre ellas Osaka, Kioto y Hokkaido. Estará en vigor hasta el 20 de febrero. Las autoridades afirman que la medida está pensada para garantizar que el sistema médico pueda hacer frente a la situación. Además, en las prefecturas de Okinawa, Yamaguchi y Hiroshima, el gobierno también ha prolongado estas medidas intensivas hasta el 20 de febrero. En un principio, terminaban el 31 de enero. Esta medida permite a los gobiernos locales imponer restricciones focalizadas, como solicitar a los bares y restaurantes que retiren el alcohol de sus menús, que cierren antes o que limiten el número de clientes. El gobierno metropolitano de Tokio ha comunicado que el martes se confirmaron 12.813 casos de coronavirus, un número sin precedentes para la capital japonesa. El anterior récord, establecido el sábado, se ha superado con más de 1.500 contagios. Además, la cifra ha sobrepasado la del martes de la semana pasada unas 2 veces y media. Los funcionarios tokiotas también informaron de que 14 pacientes se encuentran en estado grave, 2 más con respecto al lunes. El Ministerio de Defensa de Japón informa de que una unidad de la Fuerza Aérea de Autodefensa que tenía previsto llegar a Tonga para ofrecer ayuda, no puede transportar suministros de emergencia porque otros 3 miembros de la tripulación han dado positivo por coronavirus. La semana pasada, 2 aviones de transporte C-130 fueron enviados a una base de operaciones de Australia. Las labores de ayuda empezaron el sábado, cuando ofrecieron la primera entrega de agua potable a ese país insular del Pacífico. Sin embargo, el lunes, un miembro de la unidad dio positivo por coronavirus. Un día más tarde, el ministerio dijo que había otros 3 efectivos que presentaban síntomas como dolor de garganta. Más tarde, en las pruebas de antígenos, se comprobó que eran positivos. Fuentes del Ministerio de Defensa afirman que actualmente la unidad no puede transportar los suministros de ayuda de Australia a Tonga porque hay 36 miembros que deben confinarse, ya que se sospecha que han estado en estrecho contacto con los contagiados. Asimismo, el ministerio se está planteando enviar nuevos miembros para sustituir a las personas que están en cuarentena. Además de los aviones C-130, un buque de transporte de la Fuerza Marítima de Autodefensa partió el lunes hacia Tonga. Lleva a bordo agua potable y máquinas limpiadoras de alta presión para retirar la ceniza volcánica. Los científicos han observado cómo la variante Omicron del coronavirus se ha propagado por todo el mundo a un ritmo sin precedentes. El martes, las farmacéuticas Pfizer y BioNTech dieron a conocer que se disponen a realizar pruebas clínicas de una vacuna adaptada a la variante. Contarán con más de 1.400 adultos de edades comprendidas entre los 18 y los 55 años. Estudiarán cómo funciona el nuevo fármaco en sujetos que ya hayan recibido 2 o 3 dosis. También harán pruebas con personas que aún no han sido inoculadas. La Organización Mundial de la Salud, OMS, ha señalado que la actual vacuna de Pfizer ayuda a evitar que los contagiados con Omicron enfermen de gravedad y sean hospitalizados. No obstante, ejecutivos de la farmacéutica han indicado que es posible que esa protección disminuya con el tiempo y que deben estar preparados. Por primera vez, Tokio y Washington tienen previsto enviar una aeronave militar no tripulada de Estados Unidos a una base de las Fuerzas de Autodefensa de Japón para reforzar la vigilancia ante las crecientes actividades marítimas de China. Las dos partes se plantean enviar unos 7 vehículos aéreos no tripulados MQ-9 a la base de Kanoya, perteneciente a la Fuerza Marítima de Autodefensa, situada en la prefectura meridional de Kagoshima, en Japón. Cerca de 100 efectivos militares estadounidenses podrían operar y llevar el mantenimiento de la aeronave. Los gobiernos de Japón y Estados Unidos afirman que una serie de funcionarios visitarán la base a partir del próximo mes para inspeccionar los hangares y el alojamiento. La iniciativa se lleva a cabo después de que los titulares de defensa y asuntos exteriores de ambos países acordaran que sus efectivos deberían potenciar el uso compartido de instalaciones. El Ministerio de Defensa de Japón prevé poner al corriente del plan al alcalde de la ciudad de Kanoya. Altos funcionarios del gobierno de Estados Unidos han advertido que Washington podría imponer controles a la exportación de productos clave de alta tecnología, además de sanciones económicas, si Rusia invade Ucrania. Los funcionarios hablaron con la prensa el martes. Indicaron que la administración estadounidense está considerando aplicar los controles porque perjudicarían en gran medida lo que describieron como la ambición estratégica del presidente de Rusia, Vladimir Putin, para industrializar la economía del país. Entre las opciones que se están considerando estarían incluidas un veto a la exportación de productos con tecnologías sofisticadas fabricados por firmas estadounidenses y determinados artículos elaborados por otras naciones, pero que están sujetos a regulaciones estadounidenses para la exportación. Los funcionarios señalaron que los controles comerciales afectarían a ámbitos importantes para Putin, como la defensa y la inteligencia artificial. También declararon que Rusia podría usar la energía como arma y dejar a Europa sin suministro como represalia si se imponen sanciones en su contra. Dijeron que si esto sucede, Estados Unidos ayudará a sus aliados europeos a la hora de obtener gas natural, entre otros recursos, a través de la importación desde otros lugares. El presidente chino, Xi Jinping, ha dicho que confía en que las Olimpiadas de Invierno de Pekín sean un éxito. Según informó el Ministerio de Exteriores chino, Xi Jinping se reunió el martes en Pekín con Thomas Bach, presidente del Comité Olímpico Internacional, COI. Xi dijo que está todo listo y que los Juegos se celebrarán según lo previsto. Subrayó que participarán cerca de 3.000 deportistas de unos 90 países y territorios y que China ha recibido el apoyo no solo de sus ciudadanos, sino también de la comunidad internacional. Asimismo, expresó confianza en que se mantendrá a salvo a los participantes, las partes interesadas y el pueblo chino. El COI dijo que en la reunión se había hablado de las medidas contra el coronavirus. Sintonizan Radio Japón, transmitiendo desde nuestros estudios en Tokio. Seguimos con más información. El gobierno de Corea del Sur comunicó el martes que enviará a su ministro de Deportes, Hwang Hee, a la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de Invierno de Pekín. Esta se celebrará la semana próxima. Sin embargo, el presidente surcoreano, Moon Jae-in, no asistirá a la cita deportiva. Por otro lado, el presidente de la Asamblea Nacional de Corea del Sur, Park Byung-suk, visitará Pekín tras recibir la invitación de Lee Jang-soo, el tercer miembro en importancia del Partido Comunista de China. Park se reunirá con Lee, presenciará la ceremonia de apertura y acudirá a un almuerzo que tendrá como anfitrión al presidente chino Xi Jinping. Zhao Lijian, portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de China, declaró a la prensa el martes que su país da la bienvenida a Park. El portavoz añadió que Corea del Sur ha apoyado activamente a China para que sus Juegos de Invierno sean un éxito, actitud que, según indicó, está en consonancia con el espíritu olímpico y encarna la amistad bilateral. Se cree que el presidente Moon ha decidido abstenerse de acudir a los Juegos por deferencia al boicot diplomático que está haciendo Estados Unidos. No obstante, Corea del Sur habría enviado a su ministro de Deportes por consideración hacia el anfitrión de las Olimpiadas Invernales. Según algunas fuentes, las empresas japonesas Nissan y Mitsubishi y su socia francesa Renault tienen previsto invertir cerca de 26.000 millones de dólares en los próximos 5 años para potenciar su alianza y acelerar el desarrollo de vehículos eléctricos. Las tres firmas de automóviles han estado colaborando en plataformas y componentes comunes. Algunas fuentes indican que una vez que la tecnología sea viable desde el punto de vista comercial, las tres firmas prevén también compartir sus baterías en estado sólido e instalarlas en nuevos modelos de automóviles eléctricos. Esas baterías pueden almacenar más electricidad que las de iones de litio. Nissan, Mitsubishi y Renault fueron de las primeras que incursionaron en el mercado de estos vehículos, un sector que cada vez es más competitivo. El Fondo Monetario Internacional, FMI, pronostica una contracción del crecimiento global para 2022 y lo sitúa en un 4,4%, un descenso de 1,5 puntos porcentuales respecto al crecimiento registrado en 2021. El FMI indica en su último informe sobre las perspectivas de la economía mundial, publicado el martes, que esto se debe a que la previsión relativa a Estados Unidos y China ha empeorado. La economía mundial creció un 5,9% el pasado año, ya que millones de personas se vacunaron contra el coronavirus y volvieron al trabajo. Sin embargo, el FMI cree que es probable que el crecimiento del 5,6% del que gozó Estados Unidos en 2021 caiga a un 4%. Según señala el organismo, este descenso estaría provocado por la inflación derivada del caos en las cadenas de suministro y por la incertidumbre en torno a si el Congreso estadounidense aprobará un proyecto de ley sobre un enorme gasto público. Por otro lado, el FMI calcula que el crecimiento de China bajará de un 8,1% a un 4,8% debido a que el consumo personal tardará más tiempo en recuperarse ante las estrictas limitaciones impuestas por el coronavirus. También hace referencia a un retroceso en el sector inmobiliario. La eurozona consiguió un crecimiento del 5,2% en 2021, pero el FMI augura que este año caerá a un 3,9%. En lo que respecta a Japón, el organismo cree que su tasa de crecimiento aumentará a un 3,3%. El pasado año fue de tan solo un 1,6%. Y aquí termina el boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.